Hay alguien que al parecer nos conoce muy bien y por eso calcula nuestras limitaciones y procura arruinarnos completamente. Veamos de quién se trata con el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Renovamos nuestro estudio sobre la angelología. Ya hemos dicho lo que es la angelología, es el estudio sobre la doctrina de los ángeles. Y hoy estamos estudiando el principal ángel caído, quien es Satanás. Yo quiero de nuevo animarle a que estudie la palabra de Dios y que juntamente conmigo estudiemos lo que es el mundo de los ángeles. Hoy queremos renovar nuestro estudio sobre la existencia de Satanás y luego estaremos viendo un poco sobre los varios nombres que son significativos que usa la Biblia para referirse a Satanás. Sabemos que toda persona activa se da cuenta de que las tentaciones de Satanás son presentadas con una sabiduría espantosa, una sabiduría bien calculada y una sabiduría que ataca los puntos más vulnerables y en los tiempos más propicios del creyente. Satanás aparentemente es un ser que nos conoce a nosotros los hombres íntimamente y que busca nuestra ruina completa. La misma depravación moral del hombre no es suficiente para organizar y coordinar a las fuerzas malignas en el mundo, no. Ni esto tampoco puede hacer que el todo sea una manifestación de un odio infernal hacia Dios. No, toda actividad de fuerzas malignas proviene de este ser maligno que se opone a Dios y a su voluntad. Muchos son los nombres descritos en la Biblia que describen el carácter de Satanás. Aquí queremos presentar una pequeña lista. Es una lista incompleta, pero usted estará de acuerdo conmigo que es una lista reveladora. Por ejemplo, yo le invito a que usted tome una pluma, un lápiz quizá, y haga estos apuntes para luego estudiarlos un poco más a fondo. En Génesis, por ejemplo, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 15, claramente la Biblia nos dice que a Satanás se le refiere como la serpiente. De nuevo, Génesis 3, del 1 al 15. A veces la Biblia también usa el nombre Satán para referirse a Satanás. El nombre Satán quiere decir adversario. Esta referencia de Satán se encuentra en Job 1, del 6 hasta capítulo 2, el verso 7. De nuevo, aquí encontramos la referencia de Satanás con el nombre Satán, que quiere decir adversario. En Isaías 14, 12, por ejemplo, la Biblia también se refiere a Satanás como a Lucero o Lucifer. La palabra lucero o Lucifer quiere decir lucero o estrella. También en Isaías 27, verso 1, la Biblia usa la palabra Leviatán, o que quiere decir monstruo marino para referirse a Satanás. En Mateo 12, 24, la Biblia usa la palabra Belcebú. Belcebú quiere decir Señor de las moscas. De nuevo, Belcebú, en Mateo 12, 24. En Juan 8, 44, la Biblia describe a Satanás como el diablo, o como un homicida, o un mentiroso. También en Juan 12, 31, la Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Príncipe de este mundo. En 2 de Corintios 4:4 también la Biblia se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. En 2 de Corintios 6:15 la Biblia le denomina Belial, que quiere decir indigno. En 1 de Pedro 5:8 la Biblia usa la palabra el adversario para referirse a Satanás o el diablo como león rugiente. También en 1 Juan 3:8 vemos que la Biblia usa el término el diablo quien peca desde el principio, o pecador. En Apocalipsis 9:11 se le refiere como el ángel del abismo, o Abadón, o Apolión, que quiere decir destructor. En Apocalipsis 12, verso 3, y también en el verso 7, el escritor del Apocalipsis usa el término el dragón para referirse a Satanás. En Apocalipsis 12, 10, se usa el término el acusador. Y en Apocalipsis 20, 10, la Biblia usa el término el engañador. Son varios los términos que la Biblia usa para describir el carácter de Satanás. Y al hacer un resumen de esto, podemos claramente ver que, amable oyente que escucha, que Satanás es el adversario de los hombres. Es un homicida, es un mentiroso, es el adversario de nuestras almas. Precisamente quiere lograr su función. Anda como un león rugiente, dice la Biblia, un pecador. Él es el dragón, el que acusa a la hermandad delante de Dios y quien engaña para la destrucción total. Bien, es interesante cómo el estudio de estos nombres nos ayuda a conocer un poco más de quién es Satanás. El Antiguo Testamento habla de la historia de Satanás y le denomina como la serpiente. Esta referencia la encontramos en Génesis 3, 4 al 15. Y es aquí donde vemos que Dios habla con Satanás como una personalidad responsable y sin sorprenderse en ninguna manera. El Creador no le preguntó a la serpiente el porqué de sus acciones en Génesis capítulo 3, ni le preguntó de dónde obtuvo la idea de tentar, ni quién le enseñó sobre la tentación, no. Una vez que el hombre y la mujer fueron sacados del Edén, la Biblia nos dice que Dios pronunció la sentencia de juicio sobre la serpiente. Ahí mismo estaba la fuente de maldad. No hubo que preguntar más ni averiguar causas. Dios sabía que en Satanás estaba la fuente de todo daño. El ser que usó a la serpiente como instrumento para engañar a la mujer fue enjuiciado severamente por Dios. Satanás había sido criado por Dios de una manera perfecta, según nos cuenta Génesis 1:31. Y nos preguntamos, ¿qué había acontecido para que este ser creado, bueno, ahora apareciera en el escenario humano ya corrompido y contaminado a toda la humanidad? Bien, sabemos que después de la caída de Adán y de Eva, no hay otra referencia al diablo o que se le mencione por nombre en la Biblia, sino hasta la época del patriarca Job. Calculamos como unos 20 siglos más tarde. Pero sin embargo, aunque Satanás no es mencionado directamente, vemos que sus pisadas en la tierra han dejado huellas, como en el caso claro del homicidio de Caín en Génesis 4:8, detrás de cuyo acto estuvo el esfuerzo diabólico de querer matar al Redentor prometido. Por cierto, que no podemos probar que el diablo creía que estaba matando al Hijo prometido, quien iba a herirle a él en la cabeza, cuando le incitó a Caín a matar a su hermano, puesto que el diablo no es omnisciente y no sabría con seguridad si Abel era el Redentor o no. Posteriormente, vemos que Caín se separó de sus padres y más adelante se casó con su hermana o sobrina y levantó una descendencia caracterizada por sus grandes obras materiales y por su crueldad. En Romanos 5, verso 14, la Biblia dice así: reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y en Hebreos, la Biblia dice que aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice claramente que la muerte reinó desde Adán en adelante. Por ejemplo, es imposible leer el capítulo 5 de Génesis sin precatarnos de la triste realidad del reinado de la muerte, siendo que 8 veces se repite la frase y murió, como la culminación de los actos de cada patriarca. De esta manera vemos que Satanás prevaleció durante los muchos siglos que hubieron entre Adán y el diluvio. El hecho de que Enoch y Noé predicaban la justicia, condenando la impiedad de los hombres, prueba también que el diluvio fue un castigo merecido. Ya sea que se interprete la frase «hijos de Dios» en Génesis 6:2 como una referencia a los demonios o ángeles caídos, o a los hijos de Caín, o a los hijos de Set, se entiende en esta porción de la Escritura que hubo una grande rebelión contra Dios, la cual trajo la destrucción de toda la raza humana, exceptuando 8 personas. Satanás, el homicida y destructor, era el que estaba en acción durante esta temporada de gran rebelión. Y estaba en acción de tal manera que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra, dice la Biblia. Y dice la Biblia también que todo designio de los pensamientos del corazón de estos hombres era de continuo solamente hacia el mal. Esta condición hizo necesario el castigo por parte del Dios de justicia. Vemos también que Satanás estuvo activo después del diluvio. Después del diluvio, Dios mandó a los hombres que se esparcieran para henchir la tierra. Pero en vez de cumplir con el mandamiento, los hombres se agruparon en ciudades y nombraron a algunos hombres como jefes, como lo fueron Cus y Nimrod. Estos se opusieron a Dios. Por la exaltación de un hombre sobre los demás, entonces vino la veneración de héroes y posteriormente la idolatría y el politeísmo. Todo esto inspirado por Satanás, nos dice 1 Corintios 10:20. El hombre llegó a tener tal confianza propia que concibió la idea de llegar hasta el cielo por sus propios esfuerzos. Los hombres empezaron a construir una gran torre, pero Dios les confundió y los esparció. Según la tradición, fueron Cus, Nimrod y su esposa los que inventaron la idolatría, aunque sabemos que su origen es satánico, su práctica diabólica y sus resultados infernales. A esta época de la historia también tenemos que decir que pertenece el libro de Job, en el cual podemos decir también que se revela una de las maneras en que Satanás obra y algo de los propósitos de Dios en permitir esta obra de Satanás. Por ejemplo, en el libro de Job aprendemos lo siguiente. Sabemos que Job era un patriarca, es decir, era padre y jefe de su familia. Job ocupaba el lugar de sacerdote y ofrecía sacrificios por cada miembro de su familia. Al leer el libro de Job, vemos que el pecado era reconocido junto con la necesidad de derramar sangre, como propiciación o sacrificio por el pecado. Y también vemos que Dios es santo y que ninguna persona humana puede considerarse perfectamente santa. Pero en Job vemos que Dios estaba desafiando a Satanás con el testimonio de la vida recta de Job. Satán había sido infiel a Dios bajo circunstancias mucho más propicias, y ahora un hombre en la carne y en el mundo, es decir, a Job, pero que permanecía fiel, constituía una condenación para Satanás. Dios vio la necesidad de obligar a Satanás a admitir el valor de dicho testimonio. Más en la próxima clase. Continuaremos con el estudio de este personaje en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Cualquier pregunta que usted tenga, la invitamos a que la mande a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.